nos encontramos con Rubén Cava, el dueño del bar La Caleta, en Getafe, para conocer un poco más de cerca la situación de la hostelería madrileña agravada por el coronavirus. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. Como dueño de un bar, ¿cuál es su opinión acerca de que el cierre se aplaza a las 12? ¿Cree usted que le beneficiaría? Hombre, siempre una hora más, siempre nos va a beneficiar, claro. Eso es lo único que sí necesitaríamos, más espacio en el interior, el uso de la barra y tal, pero bueno, como medida, una hora más está bien. De acuerdo. ¿Sabe usted que el director general de la Asociación de Hostelería de Madrid ha dicho que si se os limita es necesario que también se os ayude? ¿Qué tipos de ayudas se buscan dada la situación del COVID? Bueno, pues hombre, en mi caso las ayudas con los alquileres son muy necesarias y las ayudas, si no podemos trabajar al 100%, pues tampoco que nos cobren impuestos y demás al 100%. ¿Sabes? A razón de cómo trabajemos, casi nos cobren, claro. De acuerdo. Una de las propuestas relacionadas con esto dadas por el gobierno fue la posibilidad de que locales destinados al ocio nocturno como discotecas o bares de copas puedan abrir como restaurantes. ¿Cree usted que esto podría ser un balón de oxígeno para el sector hostelero? Para el ocio nocturno, el que pueda adaptarse a esa medida, sí, pero dudo que muchos se puedan adaptar. El ocio nocturno lo tiene muy complicado y es a ellos a quien verdaderamente hay que ayudar ahora mismo, porque son los que más complicado lo tienen. Pues nosotros, de una manera u otra, mejor o peor, con las terrazas y demás podemos seguir trabajando, pero ellos lo tienen verdaderamente crudo. Así que creo que a ellos son los principales implicados a los que hay que ayudar. De acuerdo. Ahora le voy a contar un dato, ¿vale? Un 4% de los contagios por coronavirus se dan en locales de hostelería, mientras que un 15% se sitúan en reuniones de familiares y de amigos. ¿Ve usted, por tanto, las medidas preventivas para bares y restaurantes excesivas, dado el bajo número de contagios? ¿O piensa, por el contrario, que se debe a que las medidas ya adoptadas son las óptimas? Pues hombre, creo que hay un poquito de persecución hacia la hostelería. No creo que seamos tan culpables como se nos pintan en muchas ocasiones. Pero también entiendo que, como somos un país que socializamos mucho, especialmente en los bares, y claro, respetamos las cosas solo hasta cierto punto, haya que tomar este tipo de medidas. Lo entiendo perfectamente, porque si no, vamos a hacer lo que nos dé la gana. O sea, ¿usted está de acuerdo con las medidas ya tomadas? Pues en parte sí, aunque me perjudiquen en muchos casos, pero sí puedo estar de acuerdo, porque la única manera de que hagamos algo es así, que no metan mano. Pues estupendo. Muchas gracias, Rubén. Gracias a usted.